cóncavo y convexo. Cierra tus ojos y conecta mente y corazón para que tu alma surja. Abre tus ojos y que reflejen tu alma con reflejo claro y sin confusión. Abre tus ojos que estos no esconden tu belleza interna que se baña con lágrimas de sal y agua, con lágrimas de tu sangre y de tu herencia en la expresión. Cuando se encuentran alma con alma y corazón con corazón, los rituales privados quedan y el enlace de sentimientos no necesita plasmarse en el negativo o digital. Necesita plasmarse en el tiempo y en su sangre, si es que éste se ha de plasmar. Cóncavo y convexo, que no solo embonan, sino que dan vida y protección. Cierra tus ojos y conecta mente y corazón para que tu alma surja. Abre tus ojos y que reflejen tu alma con reflejo claro y sin confusión. Cóncavo y convexo, el mensaje es para ambos. La belleza interna no tiene o no debiera tener distinción. La belleza externa no se esconde, está a la luz de los ojos todos. Y es de común al cóncavo que del convexo tal vez no sea la cuestión. Cuando se encuentran alma con alma y corazón con corazón, los rituales privados quedan y sobresale el sentimiento y la pasión. Tiqueya.